aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 231 programa de Hoy Desde Aquí. La guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos. Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis cada 2 semanas gracias a Radio El Maina, la Radio Libre de Granada. Quienes nos escucháis gracias a Radio Topo de Zaragoza o a Radio Encadenada de Linares. Tal vez aquel que no volvió a su casa porque el agua o la piedra... En esta ocasión os hemos traído una entrevista que le hemos hecho a Jaime, un nuevo compañero de Radio El Maina, presentador del programa La Zapatera. Se llamaba Metal o Madera y a quien miraron otros desde arriba sin ver la hormiga. Y hemos querido traer esa entrevista porque, como ejemplo de otros programas que hemos hecho colectivamente desde la radio, presentando los distintos programas que hay, nos parece que es interesante que Radio El Maina crezca y se desarrolle. Era el mismo de nuevo. Allí estaba otra vez, cavando tierra. Sabéis que aunque la Junta de Andalucía quiere cortarnos la emisión, no dándonos la licencia, ahí estamos peleando con ellos, y que os recordamos que necesitamos vuestro apoyo económico para poder pagar las facturas de abogados necesarias para ese contencioso administrativo en el que nos hemos metido la Junta, contra la Junta, para que nos dé lo que nos pertenece, una licencia de emisión. Era el hombre sin duda, sin herencia. Pero nos parece interesante que la radio siga, esté creciendo, que cada vez haya más personas nuevas, como los distintos programas que estáis viendo en la parrilla que tenemos, porque este de La Zapatera es un ejemplo, pero tenemos otros programas nuevos que llevan pocas semanas, pocos meses, y la verdad es que nos ilusiona a los que estamos en la radio ver cómo crece la familia de la radio. Os animamos a escucharlos, son cada vez es más interesante las cosas que los compañeros y compañeras de la radio nos cuentan. Hizo el pan con sus manos. Así que desde aquí os animo, no quiero nombrar a ninguno para no dejar a ninguno fuera, pero desde aquí os animo a escuchar atentamente la parrilla de la radio y a escuchar los distintos programas que nuestros compañeros y compañeras están haciendo, porque la verdad es que son verdaderas joyitas. Cuidado. El que cortó y anduvo machacando y abriendo surcos. Por eso, en esta entrada de este último nuevo de La Zapatera, hemos querido hacerle una entrevista, un poco, en parte haciendo también con esa entrevista un poco de homenaje al resto de compañeras y compañeros que están haciendo programas para Radio El Maina. Como ya sabéis que funciona esto, donde cada uno ponemos nuestro dinero para mantener el programa, donde no recibimos subvenciones, donde cuesta mucho mantener un medio libre e independiente como este. Me parece que no puede ser, que así no vamos a ninguna parte. Pero como así sí vamos, porque de hecho la demostración es que vamos creciendo, ya me callo y os dejo con la presentación, con el programa, con la entrevista. Hemos quedado esta tarde con Jaime. Buenas tardes, Jaime. Hola, buenas, Paco. Hemos quedado con Jaime porque Jaime, pues bueno, pues ha empezado a emitir un programa en Radio El Maina que nos parecía interesante y hemos querido, pues bueno, también en forma de bienvenida, ¿no? Pues hacerle una entrevista sobre su programa y todo eso. De qué va, todas esas cosas. Entonces, pues, lo primero lo diremos, ¿cómo se llama tu programa? Lo primero, por ir empezando. Se llama La Zapatera. ¿Y por qué se te ocurre? ¿De dónde surge tu idea de hacer un programa de radio? Lo digo porque en estos momentos en que todo el mundo está haciendo podcasts y cosas de esas, pues realmente optar por un programa de radio en una radio es otra cosa distinta. Entonces, ¿cómo se te ocurre lo de plantearte hacer un programa de radio? ¿De dónde surge esa idea? Bueno, primero muchas gracias por invitarme y a Radio Almaina, muchas gracias por poner esta posibilidad, ¿no? Yo en realidad la idea de un programa de radio, en realidad la tengo desde hace mucho tiempo. De hecho, hace más de un año, incluso puede que 2 años, le escribí a Radio Almaina alguna vez, pero nunca llegué a formalizar el programa. Y siempre he tenido como esta inquietud de hacer algo en el plano de los medios, ¿no? De comunicación. Por un lado, creo que me atrae. Yo escucho mucho podcast, sobre todo podcast político y demás. Y por otro, porque me parece una función social ahora mismo importante, ¿no? Creo que ahora mismo el tema de los medios, creo que es importante que haya cuantos más medios alternativos sea posible, porque bueno, pues veo que la información en los medios de comunicación pues ahora mismo pues tiende a ser muy cerrada y hay mucha ultraderecha, ¿no? Y está predominando, están empezando a resurgir unos valores un poco feos, ¿no? Y negativos a Sí, nivel sí. de derechos humanos y demás. Entonces, pues en parte hay esa cosa también de ego, ¿no? De decir, bueno, pues yo que creo que tengo una mentalidad un poquito de intentar luchar por los derechos humanos y el respeto y tal, pues también dar voz a otro tipo de perfiles, ¿no? De personas más disidentes y demás. Y dentro de eso ha optado por la radio por un motivo concreto. Lo digo porque hay alguna gente que, como tú dices, están haciendo podcasts, unos más de derecha, otros más de izquierda, con distintos tipos de visiones, pero hay gente que opta por el podcast, que un y el tema de la radio, ¿ha sido por algún motivo concreto o? Bueno, el tema de la radio, yo creo que por un lado es porque, bueno, por ser accesible, o sea, por posibilidad, porque está Radio Almaina en Granada y pues Radio Almaina pone unos medios que yo no podría tener, ¿no? Que personas con pocos recursos pues no podríamos tener, ¿no? Yo no puedo a lo mejor comprarme una mesa de mezcla, unos micros buenos. Entonces, pues, en parte hacerlo por la radio ha sido eso, por un tema de lo que es posible, ¿no? Hacerlo. O sea, podría haber hecho un podcast a lo mejor que también hubo esa idea, pero claro, sería, a lo mejor no podría tener una calidad de sonido. Sería un poco más complejo, ¿no? Un espacio, que también es súper importante, que en Radio Almaina tenemos un espacio físico, un estudio donde ir a ir y poder traer gente y demás. Sí. Entonces, un poco por eso, creo. Fíjate que precisamente ahora hace pocos días, hablando con una persona, me decía, bueno, ¿y por qué no hacer un podcast en vez de hacer el tema de radio? Y yo le decía, hombre, yo creo que la radio es un tema más social. Y hoy, precisamente, mientras trabajaba, escuchaba un podcast de un tipo que estaba hablando ahí de, bueno, esta situación política en la que estamos en Europa, que igual nos llevan a una guerra, y una de las cosas que decía que había que tener a mano en caso de que se provocara una guerra era un transistor. Decía, Claro. aunque lo tengas que rescatar de la abuela, ese que tenía la abuela en la mesita, no sé qué, pero un transistor. Porque También. los medios, el internet, los móviles, todo eso, si hay un conflicto, si hay no sé qué, se puede ir a la mierda. Y te quedas sin conexión. Pero si tú tienes un transistor, por la FM tú puedes tener informaciones que no sabes si quién te las da, en qué línea te las está dando, si te quiere engañar o no, pero por lo menos te llega algo. Pero si no, puedes terminar sintiéndote muy aislado y no te, saber por dónde puedes reaccionar si la cosa se pone fea. O sea que fíjate, entre las cosas que recomiendan así en plan de, en caso de que vayamos a un colapso o una guerra o algo de eso, recomiendan tener un transistor a mano para poder conectarse por la FM y escuchar lo que en teoría te digan que pueda ir pasando, ¿no? Con lo cual, la verdad es que en ese caso, pues está claro que otros medios de comunicación intentarían dar informaciones que pusieran más nerviosa a la gente, pero al fin y al cabo también estaríamos Radio Almaina ahí, intentando llevar otro tipo de informaciones que por lo menos creemos que estamos dando un servicio social y un servicio público en ese sistema, en ese tema. O sea que También es verdad que bueno, que yo al final soy generación Z, millennial, estoy ahí justo en medio y yo me he criado mucho con la audiovisual. Y en realidad a mí me gusta la audiovisual y quiero que el programa, aparte de estar en la radio, pues también tenga, pues yo qué sé, poder subir a otras plataformas donde incluso pueda tener una parte visual, ¿no? Que a lo mejor en algún momento podamos grabar los programas o aunque sea así de una manera simple, con un trípode, una cámara fija, como que abrirse a un poco a todas las maneras, ¿no? Audiovisuales. sí, hay algunos programas que lo hacen, que lo graban cuando están grabando el programa y eso, y luego lo suben a otra plataforma. Yo, sinceramente, fíjate, personalmente me parece que la radio también da un anonimato que hace que no te sientas constreñido por si digo esto y luego alguien por la calle me ve. Claro, también te puede pasar aquello de que de pronto estás en un sitio, en una reunión, en algo, hablas y alguien que está cerca tuyo, que no conoces de nada, te dice en voz baja: oye, tú eres el del programa hoy desde aquí, de Radio Almaina, y se queda diciendo: hostia, y dice, es que te he reconocido la voz, hostia, y te queda así como sobrecogido: hostia, que me ha visto, que me ha visto. Sí, a mí antes es verdad que a lo mejor me imponía mucho, por ejemplo, expresar mi opinión política en pues yo que sé, en redes sociales, en Instagram, demás. Sí, porque a lo mejor me daba más inseguridad y tal, pero bueno, a veces he tenido un poco también el pensamiento de, bueno, yo pienso esto, estoy muy, como creo que he construido las ideas políticas que tengo más o menos y siempre las enfoco hacia eso, hacia los derechos humanos, el respeto hacia todos los colectivos y demás. Y también es como, bueno, pues el que se moleste en realidad, pues a lo mejor se tiene que molestar, ¿no? Por lo que estoy mostrando, no sé. Bueno, o que se cuestione, si alguien se O que molesta se por algo cuestione, claro. que se dice, yo lo comento muchas veces, cuando uno escucha algo que no le parece bien, siempre es interesante pararse, reflexionarlo y cuestionar si a lo mejor no te parece bien porque realmente estás en contra de lo que se está opinando, o si no te parece bien porque realmente en tu constructo donde intelectual, donde tú te montas tu propio numerito para autojustificarte y sentirte cómodo y tener tu espacio de confort, pues a lo mejor lo que está diciendo esa persona te cuestiona y te hace que se te tambaleen tus cosas, y a lo mejor tienes que cuestionarte tus puntos de vista, ¿entiendes? Pues digo Sí, totalmente. O sea, yo, por ejemplo, en las redes sociales ahora con el tema de Palestina, pues también siento como una responsabilidad que el poco activismo que pueda hacer en favor de eso, porque al final una ayuda mínima es por lo menos difundir todas las noticias que informen sobre el genocidio en Palestina y demás, ¿no? Es como, pues me siento también responsable, ¿no? Que por supuesto hay veces que tu situación emocional o lo que sea, pues no te permiten ser políticamente activo y es respetable, ¿no? Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy desde aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. En el fondo quería preguntarte, ¿y por qué el nombre del programa La Zapatera? Sí, pues el nombre de La Zapatera es por un personaje de Granada. Yo llevo ya 7 años viviendo en Granada. Y es una mujer llamada Agustina González López, que en los años 20 fue declarada loca por vestirse de hombre, porque ella quería saber qué hacían los hombres por la noche, una vida que no estaba permitida para las mujeres. Le pillaron vestido de hombre, la juzgaron como loca, y eso en parte, o sea, por supuesto todo el daño que tiene que te diagnostiquen de loca, pero también le salvó en cierto sentido, porque en vez de a lo mejor achacarle como una idea súper extrema de izquierda, pues a veces se le trataba de loca, como no es que sea comunista, sino que simplemente está loca. Y esta mujer dejó la zapatería de su padre, entonces tenía una situación pues de independencia económica. Sí. Y batería de su padre, pues decidió montar un lugar de encuentro donde se expresaban ideas de izquierda, ideas socialistas, ideas comunistas, anarquistas, misticismos también, que no era muy muy típico hablarlo en aquella época. Y bueno, pues en el 36 fue asesinada, ¿no? Fue fusilada. Por lo que se dedicaban a asesinar a cualquier disidente. Claro, por el franquismo. Bueno, pues sí me parece un tema interesante el hecho de... Si no quieres contar nada más, porque sé, ya me has dicho antes fuera de micro que tu intención era hacer un programa específico sobre esta mujer, pues si no quieres contar mucho más sobre ella, pues si quieres lo dejamos aquí, no sé, eso ya lo que tú quieras, alargarte sobre el tema en ese sentido, sin desnudar lo que tengas preparado para el futuro sobre Agustina González López. Está bien, un poco es el resumen. Luego eso, como te he comentado, pues tenemos la idea de hacer un programa que hable exclusivamente de esta persona y como pues extender un poquito más la historia de por qué hemos elegido ese nombre y tal, que también fue porque nos parecía un personaje muy muy disidente y muy relevante, ¿no? Y como muy aparte, porque ella estuvo muy activa en política, ¿no? Creó incluso un partido político, entonces como un personaje increíble, ¿no? Sí. Pues era admirable. Precursoras de primavera en Madrid aparecen las violeteras que pregonan. parecen golondrinas que van piando, llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito para lucirlo en el ojal. Son sus ojos alegres, su faz risueña, lo que se dice un tipo de madrileña. Neta y castiza, que si entorna los ojos te cauteriza, te cauteriza. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito pa' lucirlo en el ojal. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito a lucirlo en el ojal. La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Y bueno, ya sabemos por qué te has planteado la radio, ya sabemos de dónde viene el título. ¿Qué tipo de programa es el que quieres hacer? ¿Qué cosas quieres traernos a la radio? ¿Cómo? No sé. Porque claro, por ejemplo, aquí hay programas feministas, hay programas que sobre horticultura, hay algún programa que trabaja el tema de historia, a lo mejor como el mío. Pero bueno, ahí las cosas se pueden plantear desde muchos enfoques. ¿Qué tipo de programa te has planteado? Pues mira, para poner un poquito de contexto también, tengo que decir que bueno, el programa, aunque yo lo tenía en mi mente, una idea que tengo en mi mente desde hace mucho tiempo, como te he dicho, el programa fue posible gracias a que en la acampada de Palestina de la UGR, en la que yo estuve acampando, sí, sí, pues nos juntamos muchas personas de muchos sesgos demográficos y muchas identidades diferentes, y ahí como que en principio yo me compré una grabadora porque dije, aquí está habiendo conversaciones muy chulas tal y charlas muy guay, y quería poner, la idea era poner la grabadora ahí. Pero bueno, hablando luego sobre todo con Mariam y Suara y otras personas, Mariam y Suara son las dos personas con las que grabé el piloto. El primer programa, sí, sí. Sí, pues surgió, bueno, pues yo les comenté que tenía esta idea y a ellas les pareció increíble y les gustó mucho, y gracias a que ellas se implicaron y me apoyaron y fueron como, venga, vamos a hacerlo tal, pues yo me animé y dije, venga, voy a investigar, voy a hablar con Radio Almaina y ver cómo se puede hacer para yo poner los medios técnicos y sobre todo la idea del programa es dar lugar a visibilizar pues realidades disidentes. Eso, el primer programa, por ejemplo, va sobre la mujer hijabín, ¿no? Las mujeres que usan hijab. Sí, sí. Pues por el prejuicio y la opresión sistemática a la que se enfrentan y demás, pues para mostrar esas realidades, ¿no? Entonces esa es un poco la idea, como más que de opinión de las personas que estamos en el proyecto o tal, es como de dar lugar a personas que expresen su realidad, su perspectiva. Un poquito sobre realidad política en general. Facilitar desde la plataforma que te da hacer el programa que personas que tengan, que expresen su punto de vista sobre determinadas cuestiones, que normalmente, además, por ejemplo, como en el caso, yo lo escuché el piloto, el primer programa tuyo, como en ese caso, muchas veces terminamos antes de preguntar a la persona por qué o de aceptar que cada persona puede actuar de la manera que crea libremente en ese sentido con su atuendo, pues terminamos planteándonos unos estereotipos y no escuchando realmente con sinceridad a la persona cuando le preguntamos, sino que pues ella puede, esa persona pues puede tener su planteamiento para usarlo o no usarlo y no tenemos por qué cuestionar en ese sentido. Claro, además ese primer programa a mí me imponía mucho porque yo dije, joder, voy a empezar un programa con un tema que a mí me pilla tan lejano, ¿no? Como que me imponía mucho y yo tuve conversaciones con ella, ¿no? Porque pues eso, yo al final soy un hombre europeo y tratando precisamente un tema que está muy lejos de mí, pues me es como que también a mí me hace sentir la responsabilidad de formarme mucho en el tema y hablar mucho con ellas para precisamente mostrar eso, que ellas puedan mostrar su punto de vista y no que no haya ese sesgo etnocentrista que tenemos siempre en Europa, de que, bueno, que al final todo lo que no coincida con la estética occidental y europea, pues le aplicamos unos prejuicios bastante negativos normalmente. No, y que muchas veces en el fondo cuando alguien te pregunta algo, no te pregunta libremente para que tú des tu respuesta libremente, sino que te pregunta de tal forma que lo que quiere es que le respondas lo que él quiere oír, ¿no? O te justifiques. Es como la frase aquella de Thoreau que decía, dice, la vez que mayor halago me hicieron fue cuando me preguntaron cuál era mi opinión sobre un tema y esperaron pacientemente a que yo diera mi contestación, ¿no? O sea que normalmente, muchas veces cuando se pregunta, muchas veces la gente te pregunta y eso lo vemos además porque se hace mucho desde los medios de comunicación y vemos que la gente en la calle termina cogiendo esa metodología de yo te pregunto por qué llevas ese color de ropa o esa prenda precisamente porque como ya estoy pensando en lo que me vas a contestar, pues te voy a dar una vuelta de tuerca y así consigo llevarte a mi terreno en vez de sentarme ante ti tranquila y relajadamente, preguntarte y esperar tu respuesta y aceptarla como tu punto de vista, como tu planteamiento, tan digno como el mío y sin más, ¿no? Por eso digo que... Sí, había una frase también que me gusta a mí, que es la de el que busca consejero ya tiene elegido el consejo, ¿no? Que es un poco exactamente, eso. Como... Exactamente, porque va a preguntar, pero ya sabes más o menos lo que quieres obtener, entonces no estás siendo como realmente curioso hacia qué opina la otra persona o cuál es la realidad de la otra persona. Va buscando al que te vaya a contestar lo que a ti te interesa. Pues... Pero bueno, en cuanto al tema del podcast, perdón por no dejarlo sin decir que aparte de por supuesto que va a tener siempre un trasfondo político innegablemente, porque además yo creo que en todo lo que puedas tratar siempre hay algo de política, pero también queremos meter, pues también queremos que sea un espacio donde se pueda también hablar sobre iniciativas de arte local o de ciencia, cosas de interés de actualidad, ¿no? Por ejemplo, pues también queremos hacer un programa con la TVoteca y algunas iniciativas y locales para mostrar también ese tipo de cosas. Claro, que te quieres plantear hacer un programa, o te has planteado hacer un programa político desde el sentido de la política real, lo que implica a la polis, a la ciudad, al sitio donde viven las personas, y que eso es la política, la gestión y el diálogo y el movimiento de lo que implica las personas que viven en la polis, es decir, en la ciudad. Sí, política de barrio, de calle, que al final es la que crea los movimientos sociales que luego, yo, desde mi opinión, son los que transforman de verdad la sociedad. Sí, porque además, por desgracia, como hay la gente que hay que se dedica al tema político para mantenerse en su estatus social y en su rollo y en sus montajes, pues claro, la palabra política está muy tergiversada, pero realmente cualquier cosa que tú hagas interactuando con otros, en el fondo es política, puesto que estás interactuando con otros y estamos llegando a unos planteamientos que nos hacen hacer unos movimientos, con lo cual todo es política en ese sentido. Claro, sí, si hablamos de política institucional, pues otra cosa, ¿no? Porque además tiene un factor mediático muy grande, de lo que vemos en la tele, que pensamos que eso es todo, eso es la política, y yo creo que no es así, ¿no? Que la política también tiene como una intrahistoria y que de hecho es como un poquito como la metáfora del iceberg, ¿no? Nosotros vemos ahí los políticos famosos, pero en realidad todo lo que hay debajo es una estructura enorme, ¿no? De gente que incluso que hay gente metida en partidos políticos que no tienen ninguna fama ni ningún puesto importante, pero que trabajan de verdad e intentan como pues elaborar leyes o sacar propuestas o demás, ¿no? Sí, sí, desde su punto de vista y desde el punto de vista del grupo con el que se relaciona. Pues bueno, no sé si crees que te deja algo en el tintero. ¿Hay alguna cosa más que quisieras? Bueno, por una parte, dinos cuándo se escucha, porque ya sé que ya tienes horario fijo. Dinos qué día se escucha y a qué hora, para animar a nuestros oyentes a que te escuchen también. Y ¿cuándo se emite en tu programa y qué periodicidad van a tener y todo eso? ¿Lo tienes claro ya todo eso? Sí, sí, de momento sí. Pues dinos, para empezar. Dínoslo. Pues de momento se va a emitir a las 7 de la tarde los domingos y a las 9 de la mañana los jueves en Radio Almaina, 88.5 de la FM. Sí. Y aparte, pues eso, intentaremos subirlos a otras plataformas, pero bueno, de momento como estamos poniéndonos en marcha, es verdad que es mucho trabajo de principio, de primeras, así. Aparte, para poder quedar con toda la gente que viene a cada programa, organizarlo todo, crear banners, crear arte, ¿no? La parte de diseño gráfico y tal, pues es mucho trabajo así de primera. Sí, entonces, sí. Poquito a poco. ¿Y qué periodicidad habías pensado de los programas? ¿Tenías una idea de cada cuánto sacarlos? De momento van a ser cada 2 semanas. Vale, sí, como el mío. Pues también. Eso, yo aparte que, bueno, que ahora mismo, digamos que yo soy el que está poniendo más los medios técnicos y tal, pues yo aparte trabajo y estudio. Entonces, como que me puedo volver un poco loco también si tengo una periodicidad más así semanal. Tal. Sí. Entonces, de momento, bisemanal, no sé si se dice bisemanal. Sí, bisemanal, pero bueno, sí. Ya te digo. Y en el futuro, pues sí, puede. Si hacemos un equipo ahí que estemos comprometidos y tal, pues espero que se pueda hacer más frecuente. Ya te digo que yo normalmente tengo que mi programa también sale cada 2 semanas y hay un día de esos 14 días que tienen de las 2 semanas, hay un día que tengo que dedicarse al programa. O sea, ya lo tengo claro, hacer el programa implica un día, si no quiero ir con agobios, con no sé qué, el montaje, las grabaciones, las entrevistas, no sé qué. O sea que ya te vete preparando, y además, y lo peor es que eso cuando ya tienes cierta experiencia, como dice un compañero de la radio, y hace los programas como churros, como en mi caso, ¿no? Pero vete preparando porque al principio encima uno le o es más perfeccionista o se siente más inseguro y los primeros le termina teniendo que dedicar bastante tiempo, así que claro. vete preparando para la faena porque tiene entretenimiento. Para mí ahí lo importante es como crear un buen grupo, una buena red, y por suerte pues ya se me están uniendo gente que le apetece participar. Marina me ha ayudado a hacer las cuñas, ¿no? Que tiene una voz increíble, la escucharé ahí en el segundo episodio. Sí, sí. Eu también es artista, así que me puede ayudar por esa parte. Bueno, así que poco a poco yo creo que eso, lo importante también es tener un buen equipo, una red ahí de apoyo que permita que tire para adelante cualquier proyecto, ¿no? Eso en cualquier cosa. Al final hay que hacerlo en comunidad, si no, sí, las cosas no salen. Quiero tenerte siempre, siempre que quiera, para poder besarte bajo la luna llena, y hacer el amor contigo, tumbadito sobre la arena, y hacer el amor contigo, tumbadito sobre la arena. Me gusta tu cuerpo, morena, tus ojos negros, tu piel canela. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Con el tiempo le buscaré. Pues entonces, aparte de la entrevista, un poco y de como has comentado, lo de la biblioteca y todo eso, ¿qué temas te gustaría tratar o las personas a las que piensas entrevistar, qué líneas te gustaría tratar con ellos y todo eso? Sí, pues, hombre, tengo muchas ideas apuntadas ahí en una nota del móvil, me voy apuntando. Además, yo creo que mi gran capacidad, si tengo alguna, es que se me da bien liar a la gente y decirle, por favor, ¿no te interesa participar en la radio? Y al final la gente se anima, ¿no? Y es verdad que tengo ahí apuntadas muchas ideas, sobre todo de gente que conozco. Por ejemplo, pues tengo una amiga que estaba haciendo, que ha hecho un TFM sobre el consumo de identidad, ¿no? El tema de qué tipo de vestimenta consumimos y cómo eso genera la identidad, etcétera. Tengo otra amiga que ha hecho un trabajo sobre anarquía relacional. Pues es que es raro que un tema no me interese a mí personalmente. Sí, sí, sí. Entonces, siempre que conozco a una persona así que yo qué sé, que se dedica o que ha estudiado algo interesante, pues yo ya le suelto en plan, oye, ¿no te gustaría salir en un programa de radio? Sí, que eres una persona curiosa y que te interesan muchos temas en ese sentido. Claro, porque además creo que como que traen como en pequeños aspectos de la vida, ¿no? Como es pues, la anarquía relacional, a lo mejor en el tema relacional, que no es directamente algo social, pero en realidad sí, ¿no? Porque tienes ahí una reformulación de los conceptos, de qué es una relación, de qué es la estética, de qué es una persona atractiva, cómo te tienes que relacionar con tus amigues, cómo te tienes que relacionar con tus parejas, etcétera. Entonces, todo eso al final me parece interesante porque trae como una reformulación de y una deconstrucción de la estructura que se nos ha enseñado desde chico, ¿no? Sí, sí. Que por muchos temas. Mañana, por ejemplo, vamos a hacer uno, voy a hacer uno con un amigo que ha hecho el TFM sobre este tema, sobre los temporeros españoles en Francia. Sí. Que de hecho yo le conocí allí en Francia trabajando. O sea, y bueno, un tema que conocemos de primera mano, pero él además ha hecho ahora una investigación sociológica, ¿no? Entonces, pues, temas así un poco de actualidad y de realidades diferentes, variadas, diversas y un poco todo tema que quepa y luego pues también eso también queremos tratarlo un poco todos esos temas dentro de la seriedad que puedan tener, pero siempre que se pueda pues con un poco de cachondeo también. Sí, sí. desde el humor, porque pues también nos interesa ahí que sea también somos gente de los que estamos participando por lo menos ahora que aunque estemos comprometidos socialmente pues nos gusta poder reírnos. Sí, tiene sentido el humor de las cosas. Cuando no se ha hecho respetuoso, claro. Sí, sí. Pues fíjate que sobre los temporeros me resulta muy interesante porque es algo que en España viene ocurriendo durante muchos años, ya desde la época del franquismo, y en España se habla mucho de la emigración, pero es una forma de emigración. O sea, españoles sigue habiendo en muchos sitios de Europa. En la actualidad sigue habiendo muchos españoles que para rellenar su cuota económica a través de su trabajo, de lo que necesitan al cabo del año para mantenerse, siguen actuando como inmigrantes, aunque sea de temporada, yendo a Francia, a Alemania, a Inglaterra últimamente parece que menos, etcétera. Y sin embargo, pues de eso parece como que no se quiere hablar en los medios de comunicación convencionales, porque en el fondo es poner un poco en plan de igualdad a nuestros nacionales cuando van fuera con los que de fuera tienen que venir a España a trabajar, ¿no? Entonces, sí, exactamente. Es así, o sea, bueno, y aún incluso teniendo en cuenta que yo, por ejemplo, que he sido temporero y he tenido que vivir en una tienda de campaña 4 meses en Francia trabajando en el campo, aún así no parto de la misma situación que, por ejemplo, una persona marroquí que viene a España a trabajar en la fresa en Almería. Y eso también al final te hace empatizar, ¿no? Te hace, sí, sí. empatizar con esas realidades y decir que es una locura, ¿no? Que traten mal a encima es una persona que está ya pasando calamidades. Sí, sí, sí. Por mantener el sector agrícola español, porque en realidad sin la inmigración no se mantendría, porque es que ese es el tema, que la gente, o sea, la gente joven, sobre todo española, se tiene que ir a otro país porque los sueldos aquí son ridículos comparados con el coste de la vida y al final tienes que emigrar al norte, siempre emigrando al norte, ¿no? Sí, sí, sí. Yo que llevo como, no sé, 12 o 13 años ya, pasando el verano, no de vacaciones, sino trabajando, porque encima lo gracioso es eso, la gente en España cuando te vas dice, pues este se va de vacaciones a Alemania, una puñeta, me voy de vacaciones a Alemania, me voy a currar, qué leche de vacaciones a Alemania. Luego me ven y dije, ¿qué? ¿Cómo te lo has pasado en Alemania? ¿Cómo que? Pues hartándome de currar, quillo, es que... Pero que yo que llevo esos años viniendo por aquí, cada vez más gente... Oye, cada vez escucha a más personas conversaciones en español concretamente, porque claro, hay gente de muchos sitios, ¿no? Pero claro, tú te quedas con la conversación en español. Hoy lo he escuchado en el tranvía, a dos chicos hablando en español. Cada vez cuando vas por una calle y ves los nombres en los portales de la gente que vive en el portal, ves más apellidos españoles. O sea, yo en estos 12 o 13 años que llevo viviendo aquí, he ido viendo cómo ha ido aumentando la colonia de, como tú dices, de jóvenes españoles que vienen aquí, ¿no? Y que, por desgracia, pues, como se suele decir, se termina viniendo y quedándose aquí la gente más preparada, ¿no? Porque yo he conocido aquí gente que han sacado una ingeniería en España y que han, como ingeniero en España, pues no conseguían ningún tipo de trabajo y se han venido, están trabajando en BMW, muy contentos, muy felices de un buen sueldo, unas condiciones laborales buenas, etcétera. Pero decían, dice, pero Quillo, pues yo preferiría trabajar en España, pero claro, como allí no hay nada de lo mío, pues yo recuerdo... Sí, al final tienes que parar un poco tu vida, alejarte de tu círculo, porque no puedes sobrevivir, ¿no? Pues, si nos metemos ya en el tema de alquiler y demás, que no puedes ni alquilarte una casa. Sí, sí, ya te digo, me he encontrado personal sanitario en algunas ocasiones, y algunas veces entre los amigos lo comento, recuerdo que conocí a un chico que me recordaba a Fernando Fernán Gómez cuando era joven, porque era así alto, delgado, pelirrojo, con el pelo larguillo, no sé qué, con una pinta, ya te digo, una pinta de las películas de Fernán Gómez, jovencito. Y cuando le pregunto en qué está, me comenta que está en el acelerador de partículas que hay aquí, por aquí entre Alemania y Suiza, no sé qué. Digo, pues no veas el currículum que tendrá el niño para estar aquí, para que lo hayan admitido y esté ahí haciendo cositas en el acelerador de partículas, ¿no? Claro, pero ese es el tema, es decir, nuestra juventud se forma en España con una enseñanza pública, gratuita, de calidad, que pagamos entre todos con nuestros impuestos y muy contentos de pagar impuestos para que eso sea así, ¿no? Para que se dé una buena formación a la gente y la gente salga bien preparada para poder desarrollar luego trabajos que puedan ser de beneficio común, pero que como luego en España no tienen posibilidad económica, pues terminan viniéndose aquí a beneficiar a empresas de aquí y que produzcan determinadas cuestiones que luego nos las manden para allá y las tengamos que pagar a precios de oro, ¿no? Cuando a lo mejor con esos cerebros y esa energía y esa juventud, pues se podían haber hecho esas mismas cosas quizás en nuestro territorio y beneficiar a todos los que estamos allí, tanto los nacionales como los que han tenido que venir buscándose la vida, ¿no? Sí, de hecho, sacando ese tema, ya que lo has sacado, el tema de la ciencia también, bueno, a mí es también uno de mis campos favoritos. O sea, yo estudio ciencias ambientales y siempre me ha gustado mucho la ciencia, entonces también es un tema que me gustaría poder meter. Porque además es lo que tú dices, ¿no? Como que en España falta mucha divulgación y que tome un papel más importante más allá de, pues yo qué sé, de como que hay mucha falta de confianza también en la ciencia, creo, ¿no? Como que se está creando también una imagen ahí medio oscura que está llevando también a que haya mucha mucha conspiración y demás en ciertos aspectos, y creo que es un tema que mola mucho sacar, y aparte para también romper la idea de la ciencia hegemónica, ¿no? Que a veces tenemos de que la ciencia es Elon Musk creando coches ultramodernos o queriendo irse a Marte, cuando hay cosas pues más interesantes, más importantes que están pasando, ¿no? Y que también al final es un sector precario que tiene su realidad en España. Sí, sí. Bueno, pues nada, pues yo qué sé, darte la bienvenida a la radio. Yo, si quieres, lo dejamos aquí para que el programa dure lo que tiene que durar. Darte la bienvenida a la radio y nada, ya estaremos atentos. ¿Has dicho los jueves a las 7, no? Jueves a las 7 de la tarde. No, perdón, los domingos a las 7 de la tarde y los jueves a las 9 de la mañana. Exactamente, los domingos a las 7 de la tarde y los jueves a las 9 de la mañana. Ya estaremos pendientes para ir escuchando todas esas cosas que nos vais trayendo. Pues muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Solo por concluir, decir que, por supuesto, queremos hacer en cuanto sea posible un programa sobre Palestina, porque pensamos que hablar sobre Palestina es súper necesario, que todavía sigue el genocidio, no ha parado ni se ha frenado ni nada. Entonces, pues mencionarlo me parece importante. Cuanto más programas hagamos, hemos hecho unos cuantos ya en Radio Almaina sobre el tema, pero me parece a mí que no sobra ninguno. Y cuanto más hagamos, más posibilidades hay, por lo menos, de que en nuestro círculo, el que nos pueda escuchar, pues pueda cuestionarse la gravedad del genocidio que se está cometiendo ahí y pueda posicionarse, y más seremos en la calle pidiendo que Palestina sea el pueblo palestino se pueda decidir ellos libremente cómo quieren gestionarse, cómo quieren vivir y dónde, que para eso tienen su territorio, que encima se lo reconoció Naciones Unidas, aunque ellos estaban allí ya de antes, pero vamos, pero es que encima le dio Naciones Unidas escritura, vaya, encima Naciones Unidas le dio escritura, por decirlo. Siempre tiene que venir Occidente a probarlo. Sí, pero que si no las tuvieran, todavía dice, bueno, históricamente estaban allí desde hace miles de años, estamos de acuerdo, pero es que encima, dentro de la legalidad occidental, Occidente les ha reconocido su espacio y sus formas. O sea, que claro. Pues os digo, que encima Occidente le ha dado escritura. No le hacía ninguna falta, pero hasta se le ha dado. Así que por lo menos, ya que Occidente se la ha dado, que Occidente no se las quite. Claro. Venga, pues estamos en contacto. Mira, igual, Paco, un abrazo. Muchas gracias por invitarme a la entrevista. Nada. Y hasta aquí el programa de hoy. Hasta aquí nuestra pequeña colaboración con nuestros compañeros y compañeras de Radio Almaina, que no paran de traeros temas interesantes para que no solo estéis entretenidos escuchando la radio, sino que os cuestionéis, reflexionéis, podáis aprender y decidáis tomar las riendas de vuestra propia vida, no dejándoos llevar por el río que va a la mar, que es el morir, que diría Manrique. Os recordamos, como dijimos al principio, que Radio Almaina no se calla, seguimos en la campaña Radio Almaina no se calla, necesitamos vuestro apoyo económico. Os recordamos que en Palestina siguen los gazatíes sufriendo el acoso de Israel y necesitan que todos y todas participemos en las movilizaciones y en el boicot contra Israel, imprescindible para que este genocidio se detenga. Se prostituye sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien. On lâche rien. Porque nosotros al final venceremos, como dice la canción. Resistiremos y venceremos.